jugando ayer desnudo por la arena, mi niñez poco a poco vi pasar. Se me escapó sin darme cuenta apenas, soñando con volar. Irme jugando con el viento, caer sobre el agua un momento, crecí soñando cerca del mar, junto a las rocas. Un día aprendí a volar, aprendí a volar como mis gaviotas y me fui lejos de allí aquel día. Sin mirar atrás creí que jamás volvería. Encontré un cardo, una flor, un sueño, un amor, una tristeza. Me fui solo y luego fuimos dos, un beso, un adiós, y todo empieza. Otra canción, otra ilusión, otras cosas. Y harto ya de andar, hoy volví a buscar mis gaviotas. Y no las vi, ellas también se fueron de aquel rincón que nos unió una vez. Quedé solo escarbando en el suelo, buscando mi niñez. Ellas no han de volver jamás, ellas la dejaron atrás, bajo la arena. Las rocas que no saben volar, que no saben volar como mis gaviotas. Y me voy más triste hoy que aquel día, que sin mirar atrás creí que jamás volveré.